con los ojos abiertos y más que abiertas las manos. Mas no veo las injusticias y pienso que soy cristiano. Miro con penas los pobres, doy limosna todo el año. Solo doy lo que me sobra y pienso que soy cristiano. Van los hombres por las calles sin afán y sin trabajo, lo lamento y nada más. Pienso que soy cristiano, me reúno con frecuencia, con la Biblia entre las manos, la comento y no la digo, y pienso que soy cristiano. Solo pienso en mi familia, en ser decente y honrado. Los demás siempre detrás y pienso que soy cristiano. Las chabolas no me importan, las chabolas no me importan, la miseria no la palpo. A los ancianos olvido y pienso que soy cristiano. Mas cuando sientas que el alma se acomoda por mis santos y el ocioso se levante, Dios vaya buscando, cuando todos deseen hambre,